empezar a darse cuenta que el Señor nos está diciendo que es sobre Pedro, pero seguimos diciendo algunas cosas. Y en la cultura de ese tiempo, en la cultura hebrea, se acostumbraba a decirle roca al Señor, a Jehová. En el Antiguo Testamento dice, decía muchas partes, por ejemplo, Deuteronomio 32:4, Él es la roca, Dios, cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, Dios. No hay roca como nuestro Dios. Primera de Samuel 2:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Segunda de Samuel 2:22. La misma frase, Salmo 18:2. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Etcétera. O sea, desde el punto de vista cultural nomás, de esa época, cuando el Señor dice sobre esta roca, todos los que estaban alrededor sabían que se estaba refiriendo a Dios, no se estaba refiriendo a un hombre. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural, y desde el punto de vista que más nos interesa, que es de la Escritura, porque sabemos que no se puede hacer doctrina de un versículo, porque si fuera por eso, o sea podemos, todos los errores, hermano, vienen porque uno toma la Biblia, pero toma pasajes en forma aislada. Si un pasaje es oscuro, si uno no lo puede entender, hermano, tiene que empezar a investigar a ver en qué otra parte de la Biblia se refiere a eso. O cuál es, a quién le está hablando el Señor, o cuál es el contexto, etc. Muchas cosas, no podemos tomar un solo versículo, hermano. Entonces, fuimos a varios pasajes. Colosenses 2:6-8 dice, de la manera que recibieron el Señor, vivan ahora en Jesús, dice Pablo, arraigados y edificados en Él. Y ahí vimos la versión de la Biblia aceptada por la Iglesia Católica Vulgata Latina en el Concilio de Trento, que dice, unido, dice, ya pues que habéis recibido por Señor a Jesucristo, seguid sus pasos, unidos a Él como vuestra raíz y edificados sobre Él como vuestro fundamento. Ya, como vuestro fundamento. Y sigue hablando más adelante otras cosas. Dice Romanos 15:18-20. Pablo dice, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre otro fundamento o sobre fundamento ajeno, sobre alguien que no tuviera a Jesucristo como fundamento. En Efesios 2:19-22 dice que nosotros ya no somos extraños ni extranjeros, sino que miembros de la familia de Dios, así que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, sobre el fundamento que tenían los apóstoles, o sobre el fundamento que plantaban los apóstoles, no sobre los apóstoles, porque eso ha dado pie a apóstoles, superapóstoles, apóstoles de apóstoles, patriarca y cuanto hay. Y la iglesia no está fundada sobre eso, sino que sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, sobre ahí donde estaban parados los apóstoles, ¿me entiendes? No es que sobre lo que ellos edificaban. Dice 1 Corintios 3:10-11, dice, cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y terminamos con otro versículo, para que nadie diga uno, diga cinco versículos. Y usted puede buscar más. Y dice, todos también, 1 Corintios 10:4, comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Insisto, hermano, no estamos para pelear con nadie, ni para argumentar con nadie. Simplemente lo que pasa es que a veces ni nosotros mismos sabemos, podemos dar una respuesta a cosas. Muchas veces a nosotros nos preguntan algo y nos quedamos pillos nomás. O sea, es como, ¿qué digo acá? Pero hermano, ahí hay cinco pasajes. Insisto, porque si no interesa aquí pelear con nadie, si Jesús también no vino a pelear, simplemente nosotros tengamos, porque nosotros podemos entender eso muchas veces. Podemos entender, pucha, pero es que a lo mejor no está, o sea, no hay ningún otro fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces, de ahí, hasta ahí llegamos la vez pasada. Bueno, la vez pasada me demoré una hora y cuarto en todo eso, pero ahora en 10 minutos era para tener un resumen. Pero de ahí partimos, porque estamos viendo Mateo 16:13-18. Cuando uno vuelve al pasaje de Mateo, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Simón Pedro. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló nadie. Y dice, tienes razón, Y sobre esta roca, sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Dios viviente, o sobre mí mismo que soy Dios, voy a edificar mi iglesia. Y mi iglesia va a ser de tal magnitud que ni las puertas del infierno, del Hades, van a poder triunfar contra ella. Entonces, en esa declaración, nosotros podemos sacar 5 enseñanzas. Hoy día creo que va a haber 2 o 3 máximo. Pero por lo menos el fundamento, 1, ¿sobre qué fundamento se edificaría la iglesia? Porque él le está diciendo a sus discípulos: yo voy a formar algo, yo voy a formar algo que se llama iglesia. ¿Cuál va a ser el fundamento? Jesucristo mismo. O sea, primero le dice el fundamento. Segundo, la relación que va a haber entre el fundamento y el resto del edificio. Los que trabajan en construcción, o son arquitectos, o son constructores, etcétera, saben que según como sea el fundamento, usted ve los edificios, a veces casi la profundidad del hoyo que hacen es tan grande como la altura que tiene el edificio. Porque mientras más profundo, más cimentado, más arraigado va a estar, más firme va a ser. Entonces, según el fundamento también, o sea, según sea el fundamento, va a ser el resto del edificio. Tercero, el Señor aquí le hace una promesa. Como constructor de la iglesia, dice: yo edificaré mi iglesia. Cuarto, le dice: ¿de dónde van a venir los ataques de la iglesia? Dice: las puertas del Hades. Y aquí vimos por qué, también vimos un momento ahí, por qué el enemigo de Dios, el diablo, el enemigo de usted mío, el diablo, quiere destruir la iglesia. Porque en 1 Timoteo dice que la iglesia es columna, baluarte, sostén de la verdad. Y si la iglesia es destruida o se ataca a la iglesia, entonces la verdad se diluye, y es lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. Porque a nadie le importa a Dios. Porque Dios, no, nadie lo consulta. Entonces hoy día es lo mismo que cuando fueron a pedirle ahí que liberaran a Jesús. Dijo: ¿qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? Decían los políticos de la época, y lo mismo dicen hoy día. Lo que es verdad para ti no puede que no sea verdad para mí. Sí, pero estamos hablando de son realidades. Pero hay una verdad absoluta que se llama Jesucristo. Hay una verdad que está acá en la Escritura. Entonces, es como hoy día, no, o sea, la gente dice, no, o sea, no. Entonces, ¿por qué insistimos ahí? Dijimos esa vez, la vez pasada, si atacan a la iglesia, entonces la verdad empieza a tambalear. Si la verdad tambalea, ¿qué va a pasar? La luz que proyecta esa verdad se va a diluir. Si la luz se diluye, va a terminar apagándose. Y ahí sí, pues vivamos todos en tinieblas, bebamos y comemos, y mañana moriremos, y echémosle para adelante y démosle nomás. Que nadie nos diga nada. Hoy día la sociedad no quiere que nadie le diga nada. Y cuando uno dice algo, y ahí dijimos por qué éramos tan impopulares, o uno va a ser tan impopular. ¿Quiere usted ser impopular? Hágase discípulo de Jesucristo. Es como que el Señor le decía eso a sus discípulos. Eso lo vimos en un curso. Llegaba el joven rico que tenía pero cualquier billete. Y más encima era bueno. Bueno. Porque le dijeron, él dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Oh, pero si los cumplo desde que era chico. O sea, él cumplía los mandamientos desde que era chico. Y el Señor como que decíamos, ¿sabes? Tiene esa capacidad como para disuadir al... No, pero es que si me van a seguir, les digo al tiro que es difícil. Entonces dijo, bueno, entonces si me van a seguir, ya está bien, tenéis cualquier plata, eres súper bueno conseguirlos, toda la cuestión. Pero ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ahí quedó el pobre. No supo qué hacer. Entonces, si usted quiere ser impopular, hable de Jesús. Más vale ser impopular, hermano, que estar metido en la masa, que todos te acepten y ser uno más. Es mejor ser impopular. Ahora, no es que andemos buscando la... No, no,